Bueno, pues lluviosas tardes aquí en Salamanca, otro día más, aquí 40 grados. Empieza vuestro programa de radio casi favorito de Radio Universidad, aquí en 89.0. Ya sabéis que tenéis un teléfono a vuestra disposición por si queréis llamarnos, el 923-2946-33. Hoy, como todos los días, vamos a tener nuestras noticias del día, que van a ser, espero, un poco más, bueno, que nos dejen un ánimo un poco más levantado que lo que es el programa anterior, que yo siempre que vengo escuchándolo, es como que llego aquí casi ya, pues de bajón, no lo sé, me voy a hipotecar de por vida. Menos mal que la sexualidad no se hipoteca, porque si no sería un gran drama. Como os digo, vamos a tener también nuestro tema del día. Hoy en concreto vamos a hablar del Kama Sutra. Se acercan unas semanas, pues bueno, en las que está la cuaresma, están las procesiones, y nosotros, pues como de costumbre, metiendo un poco el dedo en el ojo, yendo un poco a contracorriente. Y hoy hablaremos del Kama Sutra y, como no, si da tiempo, pues haremos nuestra lectura recomendada. Todo eso y más aquí en 40 grados en 2 minutos, iros poniendo cómodas y cómodas, que enseguida empezamos. Pues como os decimos todos los días, tenemos casi que hacer, bueno, selección de noticias porque el tema da para bastante. Hoy en concreto, pues hemos estado haciendo una selección bastante interesante. En este caso nos vamos otra vez a Dubái, porque parece que está de moda irse a Dubái. Pues bueno, cuidado con la gente que queráis ir a Dubái, porque incluso los SMS van a estar vigilados. Y sí, esta noticia es lo siguiente: los SMS del pecado en Dubái. Una pareja condenada a 3 meses de cárcel por el tono subido de los suyos. Bueno, pues ya sabemos, ¿eh? Hace poquito, bueno, de hecho hay una pareja que está ahí en vías de apelar porque parece que les han puesto 1 mes de cárcel, ya lo comentábamos en otras noticias otros años, yo no sé ni lo que digo, ¿eh? Las semanas anteriores, y bueno, pues la cosa es que una pareja ha sido condenada a 3 meses de cárcel por el tono subido de sus mensajes. Bueno, pues parece ser que la noticia que se reveló ayer en el diario Nacional es el final de un largo y farragoso proceso de divorcio que se inició en el 2007 entre una azafata y un marido, que las identidades, pues en este caso, no se han revelado. Pero bueno, parece que incluso el tribunal ha pedido a la Compañía Nacional de Telecomunicaciones, Etisalat, que facilitara una copia de los mensajes de texto que la mujer había intercambiado con su presunto amante, después de que el marido lo hubiera acusado de estar manteniendo la aventura. La empresa en concreto facilitó los textos en el 2008, y el cónyuge despechado, pues lo que hizo fue presentar una demanda criminal aduciendo que su contenido era un insulto al Islam. En fin, ahí queda la sentencia. Les ha condenado a los dos apasionados tripulantes, en este caso, a 6 meses de cárcel y deportación. Pero parece ser que los recurrieron y el juez les rebajó la pena a 3 meses de prisión. De todas formas, pues bueno, pues lo que decimos, que sí que es verdad que hay que respetar las diferentes culturas. Tenemos que ser bastante considerados, porque sí que es verdad que a veces vamos haciendo cosas que en nuestro país son muy naturales, pero que vamos a otros y que es muy, muy, muy ofensivo. Así que si alguien tiene intención de ir a Dubái, pues que sepa que tiene que tener un poco más de cuidado de lo habitual con alguna serie de cosas. Otra noticia, ya sabéis que nos gustan mucho los bichitos y los animalitos, y nos diréis alguno. De hecho, de vez en cuando nos suele llegar mails que nos dicen, pero bueno, ¿cómo habláis tantos de bichos? Pues sí, un aborto masculino a voluntad, dice la noticia. Y es que un pez aguja macho, que descansa en un tanque de agua de la Universidad IM de Texas, pues hemos estado viendo que los machos de la familia de los caballitos de mar, que reúnen alguna de las pocas especies que existen en embarazo masculino, pues puede tener su gestión a voluntad. Parece ser que, según el estudio que está realizado por estos científicos norteamericanos, en este caso el saco masculino para la progenie puede tener un papel muy activo en la selección de la descendencia y el aborto tras la copulación. De forma que los machos rechazan antes de nacer a los vástagos que provienen de hembras poco atractivas. El embarazo masculino, que es un fenómeno muy, muy, muy, muy particular y es único en caballitos de mar, peces agujas y dragones de mar, pues parece ser que la hembra deposita sus huevos en la bolsa del macho durante el apareamiento y el macho protege y nutre a la descendencia en el desarrollo durante el embarazo de varias semanas. Así que bueno, pues ya sabéis que si decían los hombres que no podíamos tener embarazos, yo recuerdo hace bastante tiempo que hubo alguna película de hombres que se quedaban embarazados y ver cómo desarrollaban sus historias, pues bueno, pues que sepáis que sí, que hay especies animales que lo hacen, ¿de acuerdo? Así que bueno, seguimos con nuestras noticias y dice la siguiente, pues esto, el Reino Unido es el líder de los donantes de preservativos a países pobres. Bueno, pues parece ser que en este caso es el líder de donantes de preservativos, sobre todo a países africanos que padecen, en este caso, las mayores tasas de infección por virus de SIDA, según informó ayer el diario The Times. Precisamente, además, la semana pasada, creo que fue, Londres anunciaba un nuevo proyecto en el que financiaría la entrega de 42 millones de preservativos a Sudáfrica de cara al próximo Mundial de Fútbol, que ahí se prevé que, bueno, pues que va a haber un fuerte incremento de la prostitución tanto en ese país como en los que están alrededor. Esperamos que no se, en fin, esperamos que no sea nada dramático y que, en fin, ¿qué vamos a hacer? El fútbol mueve millones de personas y allí, pues con toda la pobreza que hay, pues va a mover millones de otro tipo de cosas. La siguiente noticia dice lo siguiente, y es que los líderes religiosos de todo el mundo se han reunido por primera vez para hablar sobre el SIDA. Es una conferencia en los Países Bajos y en este caso quieren reforzar el papel en la comunidad y luchar contra el estigma que supone el SIDA. Están decididos a implicarse de lleno en la lucha contra el SIDA, a lo que los esfuerzos realizados por diferentes sectores para combatir esta enfermedad pues no caigan en un saco roto. Ya se dio un paso adelante durante la 17 Conferencia Mundial contra el SIDA, que se celebró en México, pero ahora parece ser que los representantes de diferentes religiones van a ponerse en común sus ideas y van a intentar decidir pues qué se puede hacer para prevenir la transmisión de VIH en sus comunidades. En fin, pues veremos a ver si se ponen de acuerdo en algo, y la verdad es que la religión siempre está por medio. Yo ayer estuve viendo un debate bastante curioso, ¿no? Y hablaban pues de si el Papa tenía que haber hecho o tenía que haber dicho algo antes acerca de la pederastia que se ha sufrido en la religión cristiana o no. Y la verdad es que siempre queda un poquitín eso, que parece como que todo el mundo tiene que respetar, pero luego hay algunas personas que se empeñan en no respetar, para un lado y para otro. Dentro del cristianismo también hay personas que no respetan, pero esto ya es seguir metiendo el dedo en el ojo y tampoco es cuestión, que a ver si van a venir desde la Ponti a darme un caponato en el cogote. Dice la siguiente noticia, lo siguiente, y es que casi esto podríamos decir que sería una especie de recomendación literaria, ¿eh? Porque pregunta, ¿cómo es ecológica tu vida sexual? Pues bueno, el nuevo libro Ecosex, de Waze, pues no pasa nada por alto en su misión de poner el dormitorio en la vanguardia de la batalla para salvar el planeta. Y bueno, pues sí que es verdad, puede que consumas, o mejor dicho, puede que conduzcas un coche híbrido, que consumas productos orgánicos y que recicles un montón de cosas, pero ¿tu vida amorosa es muy ecológica o no es muy ecológica? Pues bueno, esto es lo que se planteaba pues Stephanie Iris Weiss, y ella pensando en esas rosas tan bonitas de San Valentín, en el coste medioambiental de cultivarlas, en las emisiones de dióxido de carbono que costó traerlas desde tierras lejanas, en fin, los condones usados que se tiran, que viajan por ahí y que luego, pues hasta que se deshacen, tardan. En fin, si tú eres de esas personas que crees que hay que tener una vida sostenible, pues mira a ver cómo es de sostenible tu vida entre las sábanas, porque probablemente seas un neófito medioambiental en este sentido. Pero bueno, a través de este libro, Ecosex, de Waze, pues que no pasa nada por alto en su misión de poner el dormitorio en la vanguardia, ya digo, de la batalla para salvar el planeta, pues tenéis todas las cosas que podéis hacer, desde juguetes sexuales de cuerda o con manivela, a ropa interior sana y ecológica, de bambú, o páginas de contactos para guerreros ecologistas. Ecosex pretende mostrar a los lectores cómo reducir emisiones contaminantes de su vida amorosa y divertirse mientras lo hacen. Así que bueno, hasta ahí vamos a decir que son las noticias del día. Vamos a ir esperando a Fernando en un par de segundos porque va a venir sofocado casi seguro, aunque esté lloviendo en Salamanca. Y nada, tocaremos de lleno el Kama Sutra. Y luego, pues si nos da tiempo, tocaremos también el Antikama Sutra. ¿De acuerdo? Así que nada, en 2 segundos continuamos el programa. Bueno, pues nada, aquí estamos de nuevo con Fernando. Vamos a intentar... Bueno, vamos, ya os he dicho que el tema del día de hoy ha venido Fernando a la carrera. No sé si vendrá con el sofocón, pero seguro que a todos nos va a dar el sofocón con el tema del día, que como ya se ha adelantado, es el Kama Sutra. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, Asier. Pues nada, estás riendo mucho, te gusta, es un tema interesante, ¿verdad? Sí, es un tema interesante, y sobre todo, pues bueno, por los documentos que me has dejado aquí, que claro, evidentemente, pues me pone la sonrisa pícara, sí. Claro, te he traído un Kama Sutra, bueno, pues para que lo puedas ver en el ordenador, y además viene, bueno, pues con fotos. Sí, muy bonito, muy bonito. Es un, bueno, habrá que, vamos a ir poco a poco, pues bueno, destripando lo que es el Kama Sutra, y vamos a ver si nos aclaramos con lo que es, posturas recomendables, pues ya sabemos, para tener un momento de placer. Sí, bueno, Kama Sutra es un, bueno, para la gente que está en sus casas, pues es un antiguo texto hindú que habla sobre el comportamiento sexual del hombre. Y es más amplio que, bueno, pues que lo que tradicionalmente se conoce de Kama Sutra, que son solamente las posturas. No, el Kama Sutra tiene más cosas y es mucho más completo. O sea, que es un libro que merece la pena y que yo invitaría a todos los oyentes a que se acercaran a verlo y, bueno, ¿por qué no?, a practicarlo. Sí, otros años hemos tocado también el tema, pero vamos, aún así, bueno, pues seguimos reincidiendo curso por curso, porque sí que es algo que es interesante, ¿verdad? Sí, además, fíjate que del Kama Sutra durante el tiempo se han ido publicando pues diferentes versiones con diferentes ilustraciones, incluso se ha hecho hasta películas, vídeos eróticos, algunos educativos, otros, bueno, simplemente para de ocio, y es un libro que está muy muy difundido. ¿Y lo escribió alguien o este pues, es del saber popular? No, bueno, sé que se le atribuye a un autor que es Vatsyayana o algo así, porque como es en hindú no manejo bien el hindú, así que vas a permitir la licencia. Te lo permitimos. Y bueno, pues lo que te decía, tiene varios capítulos, concretamente tiene 36 capítulos el libro. ¿36 capítulos, o sea que es bastante completo. Y tiene 7 temas diferentes, cada uno de los cuales pues fue escrito en su momento por un experto en el campo, o sea, como un manual. Vamos a tener como una compilación de diferentes autores, en su época los más sabios y los que más sabían sobre el tema. Bueno, tiene una introducción de 4 capítulos que habla sobre el sexo en general, su lugar en la vida del hombre y pues una clasificación de las mujeres. ¿Y una clasificación de las mujeres? Sí. Y esto te lo tienes que explicar porque si no el sector feminista que nos escucha a 40 grados nos va... No, habla un poco de los diferentes tipos de mujeres que había pues en la época, de las diferentes clases sociales, o sea que bueno, va un poco por ahí. En su momento no los escribieron con un tinte discriminatorio y bueno, pues la verdad es que bastante completo. Luego, el segundo tema diferente, sobre el acto sexual. Fíjate, una discusión en profundidad sobre los besos, fíjate, los tipos de besos, varios tipos de juegos sexuales preliminares, sobre los orgasmos también, y sobre una lista de posiciones sexuales, sexo oral, etcétera, etcétera. La verdad es que no tiene que ser mala idea ponerse a escribir acerca de este tipo de cosas, ¿no? O sea, es decir, que ya el hecho de escribir acerca de ello, pues tiene que resultar interesante y placentero también, ¿no? Pues la verdad es que sí, porque... Me imagino yo, porque vamos... Se atribuye, fíjate, no se sabe exactamente la fecha de donde se escribió el libro, pero fue... Algunos lo sitúan en el siglo I. O sea, que hay diferentes versiones. Entre el siglo I y el siglo VI hay, bueno, pues diferentes autores que han ido fijando. Pero bueno, aunque sea en el siglo VI, ya han pasado muchos años y fue algo revolucionario, por supuesto. De hecho, ha llegado hasta nuestros días. Y yo me imagino que de todas formas es lo de siempre. Esto es el saber popular condensado a través de una persona y que de alguna forma, pues bueno, dentro de una cultura totalmente distinta a la nuestra, que parece que acabamos de descubrir el sexo o la sexualidad hace 4 días. Yo recuerdo hace, pues no sé si fue un par de años por lo menos, que hablábamos de cómo vivía la sexualidad nuestros mayores, y la verdad es que, bueno, pues nos sorprendíamos mucho, sí, porque damos por sentado que solo somos los jóvenes los que disfrutamos un poco de... Sí, y también damos por sentado como que lo hemos inventado nosotros todo, y ya está todo inventado, o casi todo. Bueno, pues bueno, cuéntanos qué sí, más. Sí, fíjate, hay otro, leyendo aquí el libro, fíjate, hay otro serie de capítulos que habla sobre la elección de una esposa. Ajá. Sobre el tema del cortejo, del matrimonio, cosas muy interesantes para la época en la que fue escrito. Luego, pues hay, por ejemplo, un capítulo muy curioso, así el que te va a gustar, que es con el tema de la seducción, cómo seducir a las esposas de otros. Pues sí, desde luego que es muy interesante. E incluso se lo podríamos extrapolar a la situación actual. Le teníamos que cambiar el tema de cómo seducir a las esposas y teníamos que ponerle cómo seducir a la chica o al chico de otro. Igual da para un tema del día y todo. Pues sí, sí, sí. Es algo curioso, pero así, sí. Vienen 6 capítulos concretamente con el tema de la seducción, qué hacer para cortejar a la esposa de otro hombre, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿y esto no es contraproducente? ¿No estamos corriendo riesgos o...? Bueno, yo creo que es interesante porque da claves de seducción que podemos aplicar a nuestra pareja. Y podemos aplicar a buscar una pareja. O sea, no tiene que emplearse necesariamente a un tema de estrictamente y literalmente de intentar conquistar a una persona que está en otra pareja. Bueno, que a veces puede servir para eso, pero puede servir para más cosas. en fin, desde 40 grados, como siempre, revolucionando un poco la cotidianidad de las parejas. Sí, repito que esto viene de Kama Sutra, ¿sí? No es que esté yo diciendo que haya que hacer una cosa u otra. Que luego, como, claro, esto llega a todas partes del mundo, que me has dicho que nos escuchan desde muchos sitios. ¿De dónde has visto que nos escuchan? Bueno, pues nos están escuchando desde Rusia, nos están escuchando desde Estados Unidos, desde El Salvador, Sudamérica. A veces son entradas de sin más, de confusión, porque, bueno, aprovecho para decir el blog, 40gradosradio.tk. No, perdón, ya lo he confundido. 40gradosradio.tk o 40gradosradio.blogspot.com. Ahí es donde podéis escuchar los programas en diferido. Y bueno, pues podéis haceros socios, nos podéis dejar comentarios y demás. Pero sí, que tenemos ahí puesto un contador de visitillas y nos sorprende que nos visiten desde tantos sitios. Aunque a veces sea por casualidad, pues otras veces sí que escuchan los programas. Así que a ver lo que estamos diciendo. Pues sí, pues eso, estamos diciendo, hablando del Kama Sutra, y con el tema de las del autor este, pensaba que había 8 maneras básicas de hacer el amor. Uh-huh. Y 8 posiciones principales. De ahí surge pues las 64 artes que él llama, y que da lugar a las posturas. De manera, bueno, pues que pues es algo curioso, porque combinando las 8 maneras básicas de hacer el amor y las 8 posiciones principales, pues salen todas esas posturas a las famosas, que si el misionero, que si... Bueno, pues además fíjate que con el Kama Sutra que te manda por ordenador, que nuestros oyentes no pueden ver, pero bueno, pues para describirles un poco, pues hay como diferentes posiciones, y es curiosa porque hay algunas de ellas como que ahora mismo están muy extendidas, parece como que las hemos inventado nosotros y ya las hacían hace en el siglo I. Bueno, me imagino que antes del siglo I también la harían, ¿no? Porque sí, bueno, al menos existía, que sepamos... Existía la historia antes del siglo I. Sí, bueno, por supuesto. De todas formas, Fernando, tú hablas de posturas famosas, pero yo no sé muy bien a qué posturas te refieres, ni sé cuáles son esas 8 básicas. Ni, bueno, debería saberlas porque ya hemos hablado varias veces, pero no las sé. Sí. Así que haz el favor de explicárnoslas para mí, que no, mi memoria no funciona bien, y bueno, para aquellas personas pues, que no lo sepan. El tema de combinar las diferentes posturas combina pues tanto la posición del hombre como la posición de la mujer, de manera que, bueno, si el hombre está encima, el hombre está debajo, el hombre está de lado, la mujer está de lado, pues va un poco combinando pues esas ocho posturas tanto del hombre como de la mujer. Sucede una cosa, y es que además comenta que también en función del tamaño del pene y el tamaño de la vagina del hombre y de la mujer, pues va combinando más posturas, de manera que pues hay ciertas posturas pues que son recomendables para, bueno, pues mujeres con la vagina pequeña, hombres con el pene pequeño, hombres con el pene más grande. Bueno, pues es algo muy curioso, o sea, veis viendo los dibujitos y cómo pues parece que bueno, pues unido a todo esto, a lo que hemos hablado antes de las tácticas de seducción, tanto para nuestra pareja como para la de otros, uh-huh, pues es un libro súper completo. Pero yo invitaría a la gente a que se acercara al libro, y no solamente para ver las posturas, sino para ver todas estas bueno, pues diferentes posiciones. Sí, aparte de lo que va a ser la lectura recomendada del día, pues bueno, pues tocamos aquí el Kama Sutra también como recomendación. Lo que yo no sé si habría posibilidad, igual, Fernando, sería demasiado excederse, pero igual si alguien se atreve a pedírnoslo a través del blog o a nuestro email, 40gradosradio@gmail.com, pues bueno, pues igual le podemos hacer llegar una versión en PDF del Kama Sutra, con estas posturas, en versión foto, no en tanto versión. Dibujos. Sí, bueno, ¿por qué no? Por supuesto. Si y sobre todo, anima, pues... Y sobre todo eso, invitar a... Luego también hay otro libro, no sé si nos da tiempo, o sea, hablar de La Nanga Ranga, que es un primo hermano, que, bueno, pues fue escrito por Kalyana Maya, y se basa en describir artes amatorias para la duración de... Bueno, pues del deseo en el matrimonio. De manera para que una vez que estás en el matrimonio, pues que aumente el deseo y para que se continúe. Y uh-huh, ese también, bueno, pues fue escrito en la India. Y es algo curioso porque habla también, pues, de los preliminares, que hemos hablado alguna vez, de, bueno, pues las caricias, de los masajes. ¿Te acuerdas hace unas semanas que hablamos de los masajes, del masaje erótico? Bueno, pues esto ya está en este libro. Y además, fíjate, acaba con una frase que dice que la monotonía engendra la saciedad y la saciedad el disgusto del coito. Fíjate qué frase, ¿eh? Esta la tienes que repetir. ¿Cómo es? ¿Has dicho? Sí, que la monotonía engendra la saciedad y la saciedad el disgusto del coito. Pues está bien, o sea, es decir, eso vienen a decir como que no es necesario hacerlo ni demasiado ni bueno, en fin. Así que fíjate, con el Kama Sutra y con el Ananga Ranga, pues yo creo que ya, vamos, hemos dejado servidos a la gente para que se ponga a disfrutar. Pues sí, desde luego. Hasta ahí, bueno, ha llegado este espacio del tema del día. Y bueno, pues quizá lo más sorprendente es el Ananga Ranga este, que no está tan extendido, aunque seguro que es igual de interesante que el Kama Sutra. Lo que pasa es que el Kama Sutra, pues quizá por el tema de las fotos o de las posiciones y demás, pues ha quedado como, pues bueno, como más al alcance de todo el mundo. En fin, Fernando, pues muchas gracias por estar aquí otro miércoles más. Y a vosotros, pues nada, no os mováis de ahí, que enseguida continuamos, vaya. Pues aquí estamos, con esa monotonía que decíamos, le hemos dejado a Fernando que se vaya corriendo otra vez. Lo de este hombre va a ser un sin sufrir. Nos hemos puesto con el flamenco porque, claro, que es que a Fernando le encanta el flamenco y siempre que puede, pues intenta imponer ahí su música. En fin, ahí queda por de fondo, pues no exactamente quién. Me ha gustado bastante porque me relaja. Pero bueno, estábamos hablando de esas posturas, esas ocho posturas básicas, y se me ha olvidado a mí preguntarle a Fernando, porque estábamos más metidos, para ver si conocía el 96. Bueno, pues para todas aquellas personas que no conozcáis el 96, os voy a hacer un pequeño apunte, porque está relacionado con nuestra lectura recomendada del día, para que busquéis qué es eso del 96. Porque bueno, como estábamos hablando antes, está todo inventado, ¿no? Pues igual todo no está inventado, es cuestión de echarle imaginación. Y sí que quería aclarar otra vez el tema del blog, porque como de costumbre, yo hay días que estoy espeso, hoy es uno de esos días, y pues me he equivocado. Entonces el blog es 40grados.tk, si lo ponemos así, y si ponemos con blogspot sería 40 grados radio. Bueno, para aquellos, de todas formas, si ponéis 40 grados, la tercera entrada creo que es el programa, porque nos veis tanta gente que, vamos, estamos asustados casi. Pues como os decía, estábamos con nuestra lectura recomendada, que ya que hemos estado hablando del Kama Sutra, pues esta es una lectura que ya tocamos hace bastante tiempo, pero bueno, que la recordamos ahora, y es el Antikama Sutra, ¿vale? El Antikama Sutra está escrito por Maya Masuret, que es una sexóloga francesa que participa en la defensa mundial de, bueno, pues de los pequeños animales de pelo y clítoris, y rebosa energía esta mujer. Y además está ilustrada por Arthur de Pins, que es un francés también de Bretaña, que en su momento estudió artes decorativas en París y que ha hecho, bueno, animación, caricaturas, cómics, pósters, un montón de cosas. Principalmente trabaja como diseño gráfico y sus trabajos han sido de importante relevancia porque han salido en muchas revistas y libros. Y de hecho ha hecho bastantes campañas de televisión para marcas muy conocidas dentro y fuera de su país. El libro en concreto está editado por Deep Books con 2B y K. Y bueno, pues en este caso son 72 páginas muy bonitas en el que tratan de mostrar pues todas las cosas que se puede, bueno, que nos pueden agobiar de alguna forma. Porque sí que pensás que estamos hablando del Kama Sutra, pero claro, es que uno igual se centra, pues lo que hemos intentado decir, que no es necesario centrarte en eso, ¿no? Pero parece que sí que algunas parejas, por lo que tenemos constancia, pues se centran en algunas posturas, o como hablábamos la semana pasada con los adolescentes, pues en un acto muy concreto, o en tocar algún resorte, y no es esto, ¿no? Pues bueno, parece que en este libro, pues es de alguna forma lo que intentan ver es lo que nos hace gritar como personas normales, o sea, lo que nos hace que nos den ganas de quemar un Kama Sutra, lo que nos hacen ganas de quemar la consulta del psicólogo, los sex shops, las revistas, a nuestros mejores amigos incluso, que a veces pues nos dan unos consejos que igual no son lo más interesante. Estos autores reflejan la lucha por una sexualidad tierna y divertida, que en un principio, pues nosotros entendemos que es la que comparte la mayor parte del mundo. Y de alguna forma, pues bueno, de acuerdo que quizá no tiene un contenido muy muy científico, pero bueno, si nos planteamos qué es lo que plantea este libro, pues objetivos que no sean tan irreales, pues seguramente, seguramente tendremos unas relaciones mucho más tiernas y mucho más, bueno, más normales de alguna forma. Así que de la mano de Dibooks nos llega pues el Antikama Sutra, que es un manual de uso para personas normales. Este libro, muy ameno, ya digo, muy conciso, pues desmonta con bastante sarcasmo pues los mitos, las patrañas que rodean al sexo moderno, y convierten a este acto tan natural en una carrera de obstáculos, poco menos, ¿no? Porque parece que es un show, a ver quién lo hace más difícil, lo estás hablando por ahí. No, yo hago el 96, el 28, el 54. Bueno, pues vamos a ver. Ya digo que si no habéis tenido oportunidad, creo que es un buen momento. Tenéis un montón a través de internet, un montón de entradas de este Arthur de Pins. Y bueno, pues las ilustraciones son muy bonitas. Yo os decía que si alguien quiere investigar a ver qué es ese 96, pues que no tiene más que poner Anti Kama Sutra en el buscador, ¿eh? Podéis coger pues cualquier buscador y poner Anti Kama Sutra y seguramente pues os saldrá un vídeo que hicieron una pareja de franceses también hace no demasiado tiempo. Es muy cortito, dura 2 minutos, pero es bastante divertido, porque bueno, pues salen diferentes posturas. Que luego al final de todo, pues seguramente la postura del misionero va a ser casi un placer poder hacerla después de practicar todas las que nos exponen estos dos amigos. Así que bueno, pues espero que sea ameno. Ya digo, si tenéis tiempo podéis leer el Anti Kama Sutra, si tenéis más tiempo podéis leer el Kama Sutra y si tenéis más tiempo aún podéis practicar las dos cosas. Así que bueno, quedan esas sugerencias ahí para estos días y como no, el miércoles que viene pues estaremos de nuevo aquí. Ha sido posible que todo esto se escuchara en condiciones, Laura, que está tras los mandos. Y el otro día se me olvidó mencionar a Luca, que estaba por ahí también. Y como ya está por aquí cerca, pues también lo voy a mencionar. Así que bueno, con vosotros estaba Asier, como otros miércoles, y Fernando, que se ha ido a la carrera. Y nada, 40 grados, siempre metiendo el dedo en el ojo en los temas sexuales.